Sin pensar te alejé y hoy no sé qué voy a hacer. Oír tu adiós sin cesar ya me hace padecer. El vacío que me envuelve lo llenaré si vuelves. Se fue ahora y siempre te esperaré. Tú eres mi fe, estés donde estés, sabrás que siempre te esperaré. Amor tan grande nunca verás. Y rozó la eternidad. Sufrí mi parte por mi desliz y hoy no puedo olvidar. ¿No ves que así de a poco me estoy volviendo loco? Mi amor, contigo se fue, ahora y siempre te esperaré. Tú eres mi fe, estés donde estés, sabrás que siempre te esperaré. Y si al final comprender.